enfermedad que yo tengo. Me gustan los culos como a John Z los leños. Yo tengo una cibaeña que me dice que la tira adentro, que eso no preña. Y yo le digo, tú estás loca, yo soy el único billonario rojo loca. Y yo le digo, tú estás loca, yo soy el único billonario rojo loca. Si al mundo papá en el looking room y yo me lleve la chapa de Gracie Boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Pa' la acera, yo tengo la verdadera nota. La nega rebota, sigue lo meneando que me tienes de capota. La mota mazota, mis ojos se brotan. Ese es el culo, no me imagino la tota. Bellota, bellota, me tienes idiota, me tienes idiota. Te voy a dejar esa chapa rota. Nati, le gusta de carne y de plati. Barbie, ella se tira la pose en lati. Mami, con un rico booty fantastic. Marley, ella se fuma todo a mi mar. Hago lo que quiero, digo lo que quiero. No soy periquero, soy marihuanero. Yo soy un trapero, dito los traseros. Yo soy un rockero, soy un dembocero. Ando con el alfarero. Hago lo que quiero, digo lo que quiero. No soy periquero, soy marihuanero. Yo soy un trapero, dito los traseros. Yo soy un rockero, soy un dembocero. Ando con el alfarero. Boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, bo